gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel. Entre todos nos cuidamos, porque cuidar tu piel también es importante. Ya comenzó Isdin Sale solo en salcobrand.cl. Desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo. Todos los productos Isdin con 30% de descuento. Solo en salcobrand.cl con despacho gratis por compras sobre 9.990 pesos. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand. Combatir el coronavirus exige al menos tres cosas: informarse, el autocuidado y una aproximación solidaria a la pandemia. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. El ombligo de la semana. El ombligo del mundo. Ahora, como el viernes es feriado, en realidad vendría siendo más bien el cogote. O una parte de más abajo, no sé. Cuando la espalda pierde su nombre, ¿eh? Es ahí, el cuello. Estamos hasta el loli. ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:01 y ya estamos haciendo la patria justa y buena en esta tarde. De los últimos estertores de este día del ñoqui, el 29 de abril. Claro. El último miércoles de abril del 2020. Qué mes de mierda. Otro mes más. Marzo y abril, yo te diría pésimos, ¿ah? Oye, hay que decirle al Padre Sol. Hay una teoría de que cuando leyeron los investigadores el calendario maya y pensaron que el 2012 era el año que se acababa el mundo, lo leyeron mal. Era el 2020. Y aquí estamos. ¿Pero sabían lo que era el 2020? Mira, y la abeja en el do. La abeja maya nunca fue muy clara en sus cosas. Miguel, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Aquí estamos, atentos. Perfecto, la atención es lo que necesitamos. Sí, la atención y la tensión que por lo menos estamos viviendo durante estos días. Vamos a partir, como es de costumbre, con el reporte informado por el MinSal sobre los nuevos contagios de coronavirus, para variar con una polémica, y ahí voy a dejar a discusión siempre de ustedes. Polémica. El panel de expertos, Marcelo Comparini y Marco Silva, para que lo podamos debatir brevemente. Ya, según el reporte que da el MinSal, ya, sí, los nuevos casos panel, de COVID-19 ascendían a 520 casos, con lo que el total nacional llega a los 14.885. Parece que hubo un cambio de criterio en el camino, y ahora, de manera paralela, se están informando a aquellos pacientes asintomáticos de coronavirus, pero que de todas maneras igual tienen el COVID en su cuerpo. Lo que no se ha determinado hasta ahora es qué porcentaje de contagio pueden representar para quienes estén cerca de ellos. Estos pacientes suman 250. Entonces ahí es donde entra el debate si realmente son 520 o son 770 los números de contagiados por coronavirus. Y lo más complicado es asumir de que durante todo este tiempo no se ha estado sumando a los asintomáticos. Exactamente. Ahora, pero estos son asintomáticos que estaban con sintomáticos, o sea, gente que se enfermó de coronavirus y era gente que vivía con ello y todo eso. Y de los 900 y tanto que hicieron el test, 200 y algo salieron positivos, pero nunca presentaron síntomas. Exactamente. Lo que son, digamos, asintomáticos, pero portadores. Y contagiantes. Sí, ese es el detalle, Marcelo, porque no hay nada que indique que no sean contagiantes. Efectivamente lo son, obviamente en menor cantidad que aquellos que sí presentan los síntomas, pero ahí es donde nuevamente entra este panel de expertos, entre ellos ya anunció por sus redes sociales, muy airada la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, que decía que estas personas tienen que ser consideradas porque obviamente tienen un tratamiento distinto, de todas maneras igual tienen que cumplir la cuarentena, igual tienen que cumplir con el aislamiento social, Miguel, pero en el fondo lo que apuntan es que se están maquillando las cifras. Pero independiente de la discusión que ha habido siempre sobre los números, lo importante acá es estos 200 y tantos asintomáticos reciben efectivamente una preocupación, un tratamiento de parte de la autoridad de que estén aislados, que estén encuarentenados, que no puedan tener contacto con el resto, o les dijeron salgan a andar por la vida. No, seguro, ellos tienen que hacer la cuarentena obligatoria. Ya, y si entonces no te digo una cosa, la polémica del número es absurda. Sí, pero lo importante hay que no pero, contagien. ¿Qué? Es que hay un pero, porque hay otros asintomáticos o gente que pidió el test, pero como no tenían fiebre o no tenían algunos de los síntomas, no se les hizo el test. Y nunca sabremos si tenían o no tenían. Ahora nos empezamos a contar. Pero eso es a eso tampoco lo están contando, si nunca le han hecho el test. Podemos asumir que hay un montón de asintomáticos dando vuelta y que no están contados. Eso claro, está bien. Pero entre otras cosas, ¿cuál es el problema? Que cuando uno evoluciona, cuando se hacen los balances para ver qué comunas van a entrar en cuarentena, qué medidas se van a tomar, siempre se ve esto de aplanar la curva. Entonces no es lo mismo decir que hoy día hay cerca de lo que yo te comentaba, que eran 500 un poquito más de 500, claro, a 770, porque obviamente nunca desde que comenzó la pandemia, por lo menos desde que se decretó el estado de catástrofe en Chile, nunca habíamos hablado de una cifra tan alta. De verdad que es relativo en el fondo para ver qué medidas se van a adoptar de aquí mientras dure la pandemia. Ese por eso, es pero, el tema fundamental. Sí, pero es que es una nueva variable, tendríamos que haber contado eso siempre. O sea, por ejemplo, de haber estimado que dentro de los 500 casos diarios o 400 había un 20% más que eran asintomáticos, y eso nunca lo vamos a saber porque si los tienen individualizados, los tienen contactados, o sea, los tenemos cachaditos, compadre, y los tienen cachados, quiere decir que al tomar la decisión de qué comunas sí, qué comunas no, incluyen a estos asintomáticos, así que está bien, pues están controlados. El otro es el problema que tenemos. Es una cosa también, numérica. Yo creo es que no tenemos idea qué significa asintomático, pero nunca se los quise decir así, digamos, ¿no? Yo, bueno, Miguel, por favor, el chiste no funcionó. No. Sigamos. Sí, además, obviamente, de darle el número de contagiados, sea asintomáticos o no, también este tradicional reporte de La Moneda se detallaron 9 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Ahora, uno dice 9, pero en rigor ya sabemos que son 10, porque no se contabilizó la funcionaria de salud de Gorbea, quien es la primera funcionaria de la salud, del área de la salud, fallecida por COVID-19. ¿Y por qué no se contabilizó? ¿Perdón? ¿Por qué no la contabilizaron? No, porque sabemos que este reporte va hasta las 21 horas, y hoy día esta información se supo por parte del alcalde de Gorbea, de allá de la región de la Araucanía. Hizo la gran Cativarriga. Sí, no, ni tanto, porque esta información también fue entregada por el subsecretario de redes asistenciales en el reporte. De hecho, lo primero que se dijo hoy en la información del MINSAL fue dar cuenta, no es que las otras muertes no importen, pero se marca un precedente porque es la primera que tiene que ver con el área de la salud. Era una funcionaria de la salud municipal que estuvo internada, estuvo casi un mes en la unidad de pacientes críticos del Hospital Regional Hernán Enríquez Araneda de Temuco. Ella tenía 42 años y lo que también, te hace un punto que ya no tenía una enfermedad de base. Y estuvo, como les comentaba, un mes con cuidados muy intensivos porque le pegó muy fuerte el virus. Lo que no sabemos todavía de qué manera influye en tu cuerpo. Sabemos que, claro, a la gente que es parte de la población de riesgo, pero ella tenía 42 años y no presentaba ninguna enfermedad de base. Sí. ¿Y qué edad tenía? 42. Ah, ya. Ya, o sea, la persona sana, sin otra enfermedad y que muere de coronavirus. Claro, es una rareza y es algo a lo que hay que estar atento también. Sí, de todas maneras. Totalmente. Bien, vamos a una canción. Nano, mira, está tirando héroes. Un saludo a todos los funcionarios de salud, claro, a toda la gente homenaje, que está trabajando ahí, nuestro homenaje a todos ellos, ¿eh? Y a los ¿por qué no, y por qué no decirlo también a los zapateros del país? Y a Miguel Iván, ¿eh? Miguel Iván también, ¿eh? Ahí estaba David Bowie. Y Miguel nos sigue explicando qué es lo que está pasando en este planeta y en este mundo. Sí, Miguelito, seguimos acá en país Chile, en informaciones ya no tan negativas como ayer se me increpó por la magnitud de las informaciones. Han salido anuncios presidenciales a propósito de la gente que tenía contrato del trabajo, que era la Ley de Protección del Empleo, que esto se subsanaba con el Seguro de Cesantía. Bueno, pues bien, hoy día miércoles se dio a conocer un proyecto de ley para crear un seguro de protección de ingresos para los trabajadores a honorarios e independientes, obviamente como una manera de ayudarlos a mitigar sus bajas salariales, que era la gente que sabía que mucha y con justa razón se reclamaban porque decían, bueno, nosotros no tenemos seguro de cesantía, si eventualmente no podemos producir, ¿de qué manera podemos generar ingresos en esta pandemia? Pues bien, así es como se gesta este proyecto. Y era lo que se estaba esperando hace tiempo. Tú sabes que hoy día en la mañana hablamos con Oscar Landerreche, siempre muy, muy profundo y preclaro. Y él decía de que le parecían que estaba bien todas estas medidas que se han tomado como para afrontar el golpe inicial de la pandemia, pero él echa de menos proyectos más de largo plazo, porque dice que si esto va a ser así como la Gran Depresión o como, qué sé yo, la subprime, una crisis importante, el gobierno va a tener que echar a andar algo más que solo surtir a las a los empleados de recursos mientras tanto, sino algo más de fondo. Y me imagino que esa va a ser la discusión que viene ahora. Sí, de todas maneras. Por lo menos están saliendo estas paridades. Lo que yo le comentaba a este proyecto, rápidamente, ¿cómo se financiará? Con un aporte de los trabajadores independientes que va a alcanzar un 0,4% de los ingresos que perciban. Básicamente tienen que tener dos condiciones para que esto se cumpla. Una declaración de autoridad sobre catástrofe, calamidad pública o crisis sanitaria, que en el fondo es lo que estamos viviendo ahora a propósito del coronavirus. Y ojo, esto es un detalle importante, que hayan tenido una caída significativa de al menos el 20% de los ingresos. O sea, van a tener que acreditar esa información. Ya, para que no se aprovechen los que siguen boleteando. Exactamente, obviamente hay que acreditarlo porque cualquiera se podría en buen chileno avivar en esta condición. Y el seguro se va a quedar para dos grupos, contribuyentes que hayan emitido boletas al menos 4 meses dentro del último año. Había gente que decía, bueno, yo boleteé una vez por una cifra altísima. Bueno, no, lamentablemente, o afortunadamente no te va a servir, no lo sé, porque tienes que haber emitido al menos 4 boletas en el último año. Y para contribuyentes que hayan emitido boletas en al menos 8 meses dentro de los últimos 2 meses, es decir, los últimos 24 años. O sea, 24 meses, perdón. Ya. En los últimos 8 meses dentro de los últimos 2 años. 4 años puede ser un poquito prolongado. Exagerado. Ya. Sí, ya, a lo mejor era mucho. Demasiada ayuda. ¿Y esto empieza a funcionar desde ya? ¿Mañana ya pueden empezar a hacer el trámite? No, porque se anunció este proyecto de ley, obviamente con discusión inmediata no habría, que fue lo mismo lo que pasó con la ley de, ¿se acuerdan lo de la ley de protección al empleo? Que igual se demoró cuando lo anunciaron, sí, había gente de la oposición que encontraba peros, que decía no, porque el seguro se sentía, bueno, lo que nosotros ya hemos conversado, gente que tenía la FC 500.000 pesos, que de pronto le iba a alcanzar para un mes. Para poco. Si es que se iba a gastar los ahorros y qué iba a venir después. Bueno, que ese debate lo vamos a tener el próximo mes con la gente que diga, bueno, yo me quedé sin plata, me quedé sin fondo. Ahora, ¿a quién recurro? Claro, sí. Exactamente. Ahora, bueno, hay varias letras chicas, detalles. Mira, yo les voy a dar un ejemplo. Si una persona tiene ingresos cercanos al salario mínimo, o sea, 320.000 pesos, y que ve sus ingresos a caer cero, o sea, ya dejé de producir, va a tener una compensación de 225.000 mensuales. Otro que a lo mejor no estuvo tan terrible. Si una persona tiene ingresos cercanos a 1.000.000 de pesos y cae a cero también, va a tener una compensación de 462.000 pesos. Si está bien o está mal, bueno, eso ya es materia de... Es lo que hay. Bueno, pero ahora se puede mejorar o, no sé, meterle mano un poco en el Congreso. Claro. Pero se supone que iría a tomarse poco, ¿va? Algunos a mí nadie le mete mano, Marcelo. Mira, eso es lo que crees. Eso es lo que crees. Es lo que quiero, es un deseo, es una voluntad. Eso. Ya, vamos a ver si avanza luego entonces. ¿Qué más nos cuenta? Sí. Mira, antes de... ¿El asteroide ya llegó? ¿Cómo? Para quedarse. Que viene un asteroide que va a chocar con la Tierra y eso va a ser el fin definitivo. Sí, no, Trump dice. Está diciendo todo esto para decir, oye, yo no la cagué con el coronavirus. No era culpa mía. ¡Oh, mira un asteroide! ¡Mira un asteroide! ¡Claro, un ovni! Claro. Oye, para cambiar un poco de informaciones, ¿saben que también conocí una muy, muy, pero muy buena noticia el día de hoy? ¿Quién? El doctor Sergio Elías Jadue. Ustedes sabrán, otrora presidente de la NFP, porque ustedes saben que él está involucrado en este caso denominado el FIFA Gate. Sí. Y hoy se conoció que la sentencia se aplazó nuevamente. Esta es la novena vez que la aplaza la sentencia, que se debería, teníamos que conocer el veredicto el próximo 5 de mayo. Y yo no sé si aquí el hombrón tendrá mucho santo en la corte. La verdad es que no. Oye, no... hoy día alguien en Twitter puso lo contrario genial. Dijo: ¿el abogado el abogado de Jadue es Saúl Goodman? Porque en realidad es alguien que sabe todas las triquiñuelas del sistema americano, parece. Impresionante. Ya, pero. Así que... Y pues mientras este gato está viviendo en Miami como testigo protegido y con las lucas que juntó. Sí, seguro. No, las lucas que juntó no sabemos, ¿eh? Porque parece que está en media retenida esa, ¿no? Es que pasa que él pagó una fianza de $1.000.000 que uno hizo, bueno, es muchas lucas, pero considerando todo lo que robó, todo lo que se metió por debajo, o sea, él mismo se jactaba, ¿se acuerdan que por WhatsApp, una vez en su estado de WhatsApp, también... Un turista chileno que estaba en Miami, que lo vio, iba caminando por la calle, fumándose un habano, yo no lo veía para nada complicado. Sí, Sí, no, yo creo que mal no lo ha pasado en estos años. ¿Cuánto lleva? Bueno, pero ya se separó ya, pues está en otro juicio por el divorcio. Sí, bueno, del 2015, pues ya van 5 años que está como testigo protegido, como una rata, como se llaman estos casos, en Miami. Y claro, yo lo que comentaba, el próximo 3 de noviembre, vamos a ver si finalmente se da la sentencia o lo aplazan otra vez. Oye, y ahora debe estar feliz porque tiene su propia serie de televisión, que viene pronto con su historia. President. President. ¿Vamos con una canción? Vamos, al tiro. Dedicada al presidente Jadwe. ¿Ya? ¿Se llama? ¿Ahí, Mariano? Mira, los Rolinga. Sí, pues habían llevado bien. En el hemiciclo. Sí. Bien, you got me rocking. Bueno, Miguel, ya, ¿qué te cerramos queda también con monedas? Informaciones que no, son positivas, no para alegrarnos. No, sí, pues para no tanta negatividad. Hace un tiempo comentábamos, claro, esta situación de bolivianos que están varados en la frontera, pero también al mismo tiempo hablábamos de varios chilenos que estaban en el sudeste asiático, algunos estaban en la India, en Indonesia, sí, y que llevaban mucho tiempo sin encontrar una solución por parte de la Cancillería para poder ser repatriados. También lo estaban pasando muy mal, había muchos que estaban cerca de 50 chilenos que estaban en un mall que estaba obviamente cerrado por la cuarentena, sin condiciones básicas para poder estar bien y sin solución. Bueno, finalmente, después de varias gestiones, esa situación ya se destrabó con las cancillerías y a partir de este próximo lunes se va a empezar esta repatriación, digo, de chilenos que estaban, como les comentaba, en India, estaban en Indonesia algunos. Va a ser un avión que, según el canciller, va a ser como Melipilla, una nave nodriza, decía, que va a ir haciendo... ¿Perdón? Ojo con eso, ¿eh? Melipilla decía, nada, ojo con eso, ¿eh? Hay muchos. Ah, y sí, para pues. Y es un avión que va a ir recogiendo a varios. Sí, porque mira, esto es una gestión de la cancillería, obviamente, pero conjunta también con la empresa LAN y con la CPC, que la son TAM, ellos los que van a financiar... Digo. Que va a ser un avión que va a llevar insumos médicos y otros elementos para la crisis, y a la vez se va a traer a estos chilenos. Ahí está perfecto. Van a aprovechar que venía para acá y pasa por esa zona. Como con los venezolanos. Allí hay un procedimiento que les piden que aporten a estos chilenos que están allí $600. En el fondo, pero cuando le decían, bueno, hay algunos que están mucho tiempo allá, algunos que estaban en situaciones precarias, no tienen esa plata. No. Entonces al final dijeron, bueno, el que pueda pagar los $600, que lo haga, si no, tienen que hacer con una carta, con una declaración jurada, de decir, mira, yo no estoy en condiciones de pagar esto, puedo pagar la mitad, o no puedo pagar nada, y va a ser la CPC quien va a subvencionar parte del pasaje o derechamente pagar completamente el viaje para que estos chilenos puedan retornar al país. Fantástico, me parece. Perfecto, una gran noticia. Sí, una muy buena noticia. Muy bien, muy arriba, ¿eh? Muy arriba. Muy arriba, ¿no? Sí. Qué excelente. Sí, entonces, me alegras el día, corazón. Te alegré el día. Alcanzamos un titular también cortito, también una buena noticia. Igual hay trabajo también legislativo en este tiempo de pandemia. Ya sabemos que están también los senadores y diputados en modalidad teletrabajo. Finalmente el Senado esta tarde de miércoles aprobó el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia, que también había sido bien discutido, así que ya pasó a su segunda fase, que tiene que ser revisado por la Cámara, ojo, no de diputados, la Cámara de Diputadas y Diputados. Acuérdense que cambió el precio, y así las empresas proveedoras de servicios sanitarios, electricidad y de gas no podrán cortar esta cuenta. Te puedo preguntar, yo sé que eran los hogares. Es solo un titular, pero te puedo hacer una pregunta. Si alguien se quedó sin pega entonces y no paga ninguna de esas cuentas, ¿quién las paga? No, se paga después, Marcelo. Es que este es el detalle. Mucha gente, yo estaba viendo el detalle del proyecto, y el proyecto habla solamente de residenciales, hospitales, cárceles, hogares de menores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas con ventas anuales hasta 2.400 unidades de fomento. No habla derechamente. Ahora, yo entiendo que estas empresas uno puede negociar como uno a uno. Sí. No hay como un proyecto que los aglutina ahora, por el momento. De que se está estudiando, No es que se condone la cuenta, sino que no lo pueden cortar por falta de pago. Exactamente. Claro, lo que se había hablado del caso de los hogares que no podían pagar era una especie como de prorrateo, pero eso también se está viendo caso a caso. Es particular, es porque las empresas, cada una adoptó su propia política sistema para enfrentar la emergencia. Perfecto, muchas gracias. Como tú digas, pues. ¿No? Okay, será así como tú dices, pues. Bueno, Marcelo. Separarnos nos ha unido más que nunca, por eso en ISA Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándose en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobran.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despachos a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobran y quédate en casa. Muy bien, vamos a una pausa. Ya viene la grande, la única, la nuestra. ¿Quién? La llegada. ¿Quién? Javi Contado. Javi, por supuesto. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados, e ISA Intervial. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 30 de abril. Tope descuento 20,000 pesos los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl. Hace más de 140 años, en la época en la que Edison encendía su primera ampolleta, en Principal ya administrábamos inversiones. Invierte en Principal, la compañía más premiada de 2019, lo que nos llena de orgullo, porque es reflejo de nuestra filosofía de inversiones basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo. Invierte en los mejores fondos mutuos de Chile y accede a los principales mercados financieros del mundo con todo el respaldo de Principal. Principal. Expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cálculos incluyen premios Morningstar y premios Salmón. En Salcobrand encuentra lo que necesitas para cuidarte. Te invitamos a oportunidades desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo. 20% de descuento en todo antidepresivos. 40% de descuento en la segunda unidad de dermocosmética. No incluye packs ni estuches. Te esperamos en Salcobrand y salcobrand.cl. Bases y más información en salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Está o no está! ¡Está! Bien, ¿cómo estás muy tú, Javi? Muy bien. Muy bien. Qué rico. Listo. Bueno, eso, para eso te llamamos. Se nos fue el ánimo. Oye, ¿saben qué? Me cuesta mucho encontrar noticias. Nos cuesta porque aquí Miguel cumple una función importante. Hay un equipo detrás que no estén relacionadas con la pandemia del coronavirus, como que antes sucedían en el mundo paralelamente a muchas otras cosas. Ahora casi todo lo que ocurre tiene relación directa, ni siquiera indirectamente, directamente con la pandemia. Es un tema, porque antes va a pasar cosas locas. Pero hablemos entonces de cosas que nos pasaron el año pasado, antes de la pandemia. No, pero entre medio seguimos porque la gente también se quiere informar y es mi deber como periodista que no soy hacer aquello. Menos mal. Ya. Entonces, perfecto. Lánzate pero una noticia. Usar esa palabra, hacer aquello, que es muy de periodista. Aquello. Hacer aquello. O el infinitivo. Retomar, hacer. Retomar, y hacer. Señalar. Cabe señalar. El uso del infinitivo. ¿Cómo fue la frase el otro día, Marco, que era muy periodística, que empezamos a ocupar permanentemente? Lo tildó de inaudito. Eso, lo tildó de inaudito. Lo ocupó Carla Martínez a Bablaza en la mañana. Lo tildó de inaudito. Lo tildó de inaudito. Claro, es que como lo pintó de amarillo en el fútbol, ¿no? Una cosa. Yo conocí el periodismo de una manera así como rotunda cuando murió Michael Jackson. ¿Por qué? Porque me pusieron a mí con José Luis Repening a hacer el especial desde. Terminó el matinal a las 12 hasta las 5 de la tarde transmitiendo. Y no había mucho más que decir. Entonces yo miraba y de verdad que yo estudié teatro, de verdad que después, claro, sigo no siendo periodista, pero 5 años de matinal, igual como que no digo que me hayan transformado en una periodista, pero me han hecho como tener a veces que jugar ese rol. Y nada, pues, y no había mucho más que decir, que se había muerto, que la sobredosis. Entonces yo miraba a. Se confirma, a Rebe, está muerto. Y le decía. Y entonces traté, y ahí como que escribí en mi cuaderno, tenía como una. Ahí entendí por qué lo ocupan, como las mil maneras de decir lo mismo, porque. Y para la gente que se viene integrando en este momento, ha fallecido lamentablemente Michael Jackson. Producto todavía está en discusión y seguía. Ha y partido. Y después uno le agarra el gustito y como que sí. Te seguía. Después te vais por un tren programático de palabras y podías estar hasta las 8 de la noche. O para bueno. El terremoto, que también me tocó hacer transmisiones de 12 horas en Mega al aire y como que quema las mil y una maneras de decir que atroz. Bueno, y por eso hay frases hechas que se ocupan siempre, porque son como los salvavidas. Claro. Hubo testigos. No, sí, pero también tuve desaciertos, como por ejemplo una vez que, no quiero recordarlo porque era de verdad algo muy terrible que pasó. ¿Pero qué? Una cosa espantosa que pasó en algún momento con unos niños, de verdad así como heavy. ¿Ya? Y estuvimos transmitiendo mucho rato al respecto, como en vivo y en directo, porque ¿ya? llegó al... Y cuando nos estábamos yendo con estas cosas que les pasan a los periodistas, yo insisto, no sé, dije, bueno, tuvimos la suerte de poder estar ahí, que era... Suerte era una palabra que no debía estar en ese contexto. Sí, pero la gente es poco empática, ¿eh? Cuando un periodista o un conductor de televisión comete ese tipo de errores, que es porque en el fondo se confundió, estaba apurado, tenía que hablar y es muy poco comprensiva y lo demuelen. Sí, es como, ¿cómo es capaz de decir algo así? ¡Qué insensible! No, para eso existe Twitter, ¿no? Yo desde ahí entendí cuando están transmitiendo, pues tú para las elecciones. Para las elecciones, que se sientan ahí y dicen, porque hay un rato que hasta que se cierra la última mesa, que es tierra de nadie. Tierra de nadie. Es rellenar. Yo estaba pensando. ¿Cuánta gente ha ido ahí al Estadio Nacional? Vámonos con Pedro. Y Pedro dice lo mismo 8 veces y pero necesita generar audiencia para cuando empiezan a abrir la primera mesa. Y ahí como que cambia. La primera mesa encuentro que en eso son la constitución de mesas, que no llegaron los vocales, que agarraron los tipos que andaban paveando, los primeros en votar y los pusieron a hacer ahora vocales. Pero te digo una cosa, pero ese relleno tiene a qué echar mano, al notero que converse con gente y todo, pero cuando no hay a nada que echar mano, como lo que tú estás hablando de Michael Jackson, y que es en directo, bueno, y que Marcelo, nosotros hemos construido una carrera en torno a un relleno sanitario por 25 años, te recuerdo. Me estaba acordando probablemente del relleno más absurdo que tuve que hacer en la vida. Fue una vez en Mega también, en este maravilloso programa que se llama Combinado Nacional. Hicimos un contacto por teléfono con Cristian de la Fuente cuando él había sacado esta película que andaba como en autos de carrera y había actuado con Stallone. Autos de carrera se llamaba. Una cosa así. Y que se suponía que íbamos a hablar 10 minutos, 5 minutos. Y le empezó a ir bien a la cuestión. Entonces me empezaban a decir, era por teléfono. O sea, lo único que teníamos era un loop de imágenes de la película, que eran poquitas, además, daban vuelta la misma cuestión mil veces. Y me decían, sigue conversando. Y de verdad, ya no había más que hablar de la película. Ya había contado todos los detalles, él salía en dos escenas nomás. Y después, ¿cómo está Miami? ¿Cómo es Stallone? ¿Qué está el clima? ¿Qué opina Stallone de Chile? Claro, esas típicas cosas. De verdad era absurdo, hablando de cualquier cosa. Yo no tengo nada que aportar, pero una vez me tocó en una radio amiga, en la radio cooperadora, cuando fue una tragedia, así. Yo estaba con Sol Leoneto transmitiendo y con la Paula Bravo, que son periodistas, así, con piel, se ponen trajes en la mañana de periodista. Entonces estaba ahí y de repente ocurrió la tragedia de Chañaral, esta aluvión que bajó por la cordillera, y un desastre. Terrible, sí. Y yo me sentí, nunca una imagen tan potente como esos payasos cuando hay un tipo que está tratando de montar un toro y se cae, y llegan como unos payasos a tratar de calmar el toro. Ahí cachaba esa imagen, sí, así como, ay, sí, los payasos, y al toro tienes que hacerlo para un lado. Ese era mi rol. Durante 8 horas estuve en ese rol. El payasito. No, es terrible. Que trataba de aliviar. Pero bueno, un abrazo para todos porque he aprendido. Pero a propósito, que ayer hablábamos de este Pug, ¿se acuerdan que fue el primer perro? Debe haber más, pero por lo menos. Y a raíz de otros dos gatos y todo. Bueno, ahora las leyes cambiaron y el distanciamiento social también corre para animales. ¿Cómo es eso? ¿Están contagiados? No, la emergencia sanitaria, por lo menos en Estados Unidos, antes no involucraba a los perros. Ahora, dos perros tampoco pueden estar más cerca. Entonces, ellos sí se podían juntar, más no en la plaza. Ahora, cada perro debe estar separado de otro perro de mínimo 2 metros cuando salen a pasear. Y si tiene ganas de... Oh. Y si están, por ejemplo, ella está... En el, ¿sabes? En el proceso, ¿no? En el momento. En el cruce, en el celo. ¿Sí? En, bueno, se pasará, pues. Sí, no se puede. No se puede porque ya que las mascotas están dando positivo de COVID-19, entonces ahora abstenerse y ojalá... Porque acá los gatos se van a enojar y todos los cat lovers, que son así muchos, los gatos que no salgan. ¿Tampoco? Igual nadie saca para ser un gato, ¿no? Chuf. Los gatos salen solos. Los gatos andan libre, hacen lo que quieren. Lorito tenía un gato. Salían. Pero, no sé. No, pero salir con un gato amarrado así como de un collar es imposible. No avanzar nada. No, pues, pero no, hay no. Gente que lo saca, pero no sé. ¿Con un collar así con el correa? El sí, gato no va. Sí. No, yo jamás he visto un gato paseando así, no. Con correa. Bueno, entonces es mentira lo que digo, pues es mentira. ¿Tiene fotos de eso? He visto perro y niños que me descompone. O sea, igual es fuerte la imagen. Yo puedo entender a ciertos niños que son hiperkinéticos y que la mamá, el papá los necesita cerca. Pero esa correa que les ponen como un arnés es duro. No, son niños paracaidistas. Sí, es terrible. Ya, ¿vamos a una canción? Ya, pues, vamos a una canción. Mira, Charlie. Llámale a Diego para que la cante. Yo que nací con Videla. Mira. Ahí se estrelló Charlie. Contra el hotel. En la piscina. ¡Pum! Cayó. En la piscina. Tiene otra, tiene una canción que se llama Me lancé por vos, mucho más posterior a esto, que habla de la vez que se lanzó. ¿Usted se ha lanzado desde el trampolín más alto de una piscina? Da mucho susto. Da susto, bombita, da mucho susto. Mucho susto. Y tú lo sabes, Javi, que si uno se tira de parado, te pega no solo en la planta del pie. Sí. Se azota. Hay un saludo a Coquimbo profundo. Ay, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Desde la planta del pie para arriba? Sí. Como que sube el momento. Yo me he tirado bombita, creo, nomás. Así, como abrazándome las rodillas, porque me da miedo tirarme de cabeza. Me da miedo pegarme en la cabeza y desnucarme ahí. Sí, es muy arriesgado. Sí, claro. Ya, bueno. Bien. Oye, bueno, había esta. Seguimos en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y resulta que es un bonito video, lo pueden buscar después en Publimetro, lo publicaron. Una mujer que se llama Ángela, parece, Nancy Ellis, que tenía muchos bichitos en el jardín y ella dijo: listo, lo que voy a hacer es. Yo no sabía, más que después lo busqué y parece que la gente lo hace. Que si tú pones un vaso con cerveza, los bichos se van para allá. ¿En serio? Sí, po. Entonces tú pones un vaso de cerveza en el patio y te atrae a los bichos. Yo no tenía idea. No, también. No tendría por qué creerlo. Les gusta creerlo. La cuestión, la payasada. Le gusta la cerveza a los insectos. La cosa es que ella... ¿Y se comportan raro después? No, se ahogan. Como cuando la mosca... ¿Nunca se te ha caído como una mosca arriba del vaso de la Coca-Cola? O de la cualquier bebida que sea nuestro auspiciador, por favor. No. Puede ser esa u otra. Jamás, jamás. Invitamos a todos los fabricantes de cerveza a ser parte de nuestros auditores. Insertar aquí nombre de bebida. Publicidad disponible. Lugar disponible. Nunca se te ha caído una mosca arriba de... Porque es tan rica. Ponga su comercial aquí. Oye, ¿ustedes no vieron esa película que se llamaba Quería encogía a los niños? En que los niños se cogen y se meten al jardín y se hacen amigos de una hormiga. Ay, pero no me la cuentes, Marcelo. No la he visto. Y va como si fuera un caballito y le ponen nombre y todo. Y la hormiga pelea contra otro bicho más grande. No, sí, yo la vi. Vale, y viene la cortadora de pasto y se quieren todos morir porque se los va a tragar a los niños. Sí, pues terrible, terrible. Y bueno, la cosa es que entonces esta niña puso este vasito de cerveza y los bichitos... Pero la cosa rara es que ella cuando se levantaba en la mañana para ir a mirar si los bichos habían caído o no, no había cerveza. ¡Oh! O sea, entonces, cayó el frasco. Claro, entonces dijo que raro, serán... Porque parece que no sé cómo será su casa, porque como estaba contando la noticia, dice: pensé que algún amigo me quitaba el vaso, pero ¿cómo algún amigo en la noche a tu casa a sacarte el vaso de cerveza? Extraño. Algunos vecinos que le hicieran la broma, qué sé yo, o que el viento se había llevado la... paso, el asunto es que decidió como poner una camarita, se despertó Teo Ruggier después de una siesta de 4 horas. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Como tuna, eso es lo que necesitaba en la vida. Oye, para, entonces... Espérate, entonces ya, y puso una cámara. Para descubrir el misterio, ¿y sabes lo que es? ¿Qué era? Era un lagarto, y está súper bonito porque va y se come todo. Primero, es un manjar esto que le pasó a este lagarto, es como un manjar, porque primero va y se come todos los bichos que están en el vaso. Y después, antes de irse, se toma la chela. Como una picadita. Fíjate que yo tengo un amigo bueno para la cerveza y tiene una cara de lagarto ahora que lo pienso. y saca la lengua. Para sí, pues sale la lengua. Y una vez me serví, yo tengo un vaso de chop, que aquí lo compartimos, y lo dejé como a la altura de una mesa baja. Y mi perro metió, yo veía cómo metía la lengua hasta el fondo. Y como así, yo le dije, sale de ahí, pero vi su lengua hasta el fondo y ir y venir. Con un placer, le gustará la cerveza. Bueno, la cosa es que... O sea, la cerveza es multirracial. La cerveza traspasa fronteras. Son especies, Marcelo, ¿eh? No, sobre todo la cerveza, ahí tenemos otro posible auspiciador, también tenemos otro espacio disponible. Ponga su marca aquí. Sobre todo si es la cerveza tanto. Ah, mira como... Que nos gusta tanto. Que nos gusta tanto a todos, yo también. Es como, conviértete en el lagarto. Oye, y otra cosa que me llamó la atención también, esto lo voy a comentar igual porque nos va a servir para conversar. A ver. Dice, sacó el diario El País de España, por supuesto, en un sitio que se llama La Buena Vida, una serie de comportamientos que pueden estar afectando, porque dijo que nadie que está mal o está inadecuado o no debiera ser que la cuarentena sea algo terrible para la gente, como tan terrible. Ya, o sea, córtenla de quejarse. Basta. O sea, dice, con mucho cariño, mucha empatía, sobre todo, lo que dice el diario es algo... debe estar pasando porque en el fondo está bien, o sea, la incertidumbre, el miedo, sobre todo, no sé si alguien cercano a ti trabaja en la salud o definitivamente tiene COVID, obvio que sí, pero en general, si solo estás como acuartelado en tu cuarentena, no debieras pasarlo tan mal, ser tan angustioso esto. Ya. Y dio una serie de comportamientos que te pueden estar afectando, que entonces tú los tomes en consideración. A ver. Y dice, solo hablar de la pandemia, que es algo que sucede, yo no sé, ustedes, sí, pero hay gente, uno, hay familiares, familiares de repente que son mayores, que solo hablan de la pandemia, o sea, es que no hay otro tema, es impactante. Bueno, pero es que es medio inevitable, tú mismo dijiste, las noticias, cuando empiezas a buscar noticias, solo hablan de la pandemia. Sí, po. ¿Está todo el mundo, sí, en eso? Es lo, entonces, ya, pero le encuentro razón, hay que hablar de otras cosas. Dice, hay que buscar lo que dice, en por lo menos El País, lo voy a hacer en español porque me imagino que así ellos lo escriben, ¿no? Dice, pero debemos buscar otros temas de conversación. Sentarnos en esto produce una sobrecarga y lo único que va a hacer es aumentar nuestros pensamientos. Pensamientos. Por tanto, no es... Claro. Entonces dice, dos, y también encuentro que me hace sentido, la gente, no sé, yo creo que ustedes dos pertenecen a este grupo, yo no tanto, y los que están todo el rato conectados con las noticias. No, así para como... nada. Ahora, hay cachado que cuando parte, no sé, cuando partió el estallido, ponte tú, social, yo tenía la tele prendida 24 horas, así como los primeros, sí, 4 días, como ta, ta, ta, ta. Y en un momento uno dice, basta, porque si no, imposible. Con el coronavirus lo mismo, ¿no? Los primeros, como ya las primeras cuarentenas y todo. Yo ahora, sí, ya pero no, a mí, veo, pero, yo no, a, veo el discurso todos los días del ministro. No, no, yo jamás, jamás. ¿Y tú sabes qué pasa? Cuando las cosas se ponen muy monotemáticas, como con el estallido y ahora con el, a mí me amarga un poco, porque la gente además está amarga, entonces todos los comentarios son terribles, hablan mal de este, después hablan mal del otro, hablan del de allá, del de acá, que dijo esto, que no dijo. Yo prefiero en realidad, yo estoy con Teo, una buena siesta es lo mejor. Están, bueno, un ratito desconectado. Y la OMS, Organización Mundial de la Salud, está contigo. Dice que de verdad no es bueno consumir contenido noticioso sin parar, porque de verdad que tu cabeza empieza como a colapsar, porque son muchas las noticias y hay gente... Pues tú, yo tampoco tengo, no sé ustedes, pero yo no tengo esas aplicaciones de ver cómo está avanzando el COVID-19 en el mundo. No, tampoco. No, yo tampoco, no me interesa. Esa, Marco, gente, ¿tú la tení? Es que Marco está, parece, con cierto problema. Está medio obsesionado con la cosa numérica, con la curva de cuántos, sí, hoy día, cuántos mañana, que la cosa viene peor. Y tratando de... Hay gente que incluso yo creo que quiere que la cosa sea más grande. No, y saca, ¿por qué? Sí, ¿por qué, sí, no está, sí, la cagada? Y sacan como ecuaciones. Sí. O sea, en el fondo, sí, el día 4 de Ecuador, comparado con el día 4 nosotros, el día 4 Estados Unidos, el día 4 España, y si a eso le sumamos ahora el día 15, yo, eso como es una matemática, una curva, pero muy, sí, relacionadas con el COVID. Bueno, dice que poco sano para la cabeza, para la mente. Mira, esto es lo mismo que cuando uno viaja en avión. El viaje en avión es muy peligroso, porque hay un montón de peligros que puede haber. Y uno, cuando se sube, si supieses todos los detalles del motor que está prendido o no prendido, de la turbulencia que viene más allá, iría súper nervioso. Lo mejor es decirle al piloto, ¿sabes qué? Dale, yo confío en ti. Y relajarse. O sea, yo siempre, no, yo siempre pienso que cuando me dicen, es mucho más, dentro de la ley de probabilidades, es mucho más probable que uno choque en auto que te caiga, sí, ahí en el avión. Entonces eso digo, tranquiliza. Ah, ya, bueno. Entonces tranquiliza. Bueno, verdad. Está mal y tampoco ayuda el no ser solidario. Esto de ser súper egoísta. Por ejemplo, los acaparadores, los que fueron al supermercado y compraron como todo de todo, cuatro carros. Ya se les pudrió. Sí, pero también hay otra gente, también es poco empático, si en el fondo, porque hay gente que... Yo he visto fotos de carros de supermercado que se parecen a mis carros que no estoy acaparando. Es de verdad lo que se consume en un mes en mi casa, donde viven cuatro personas. Sí, sí, claro, y en realidad como no puedo ir todos los días, tenéis que ir de una vez a hartas cosas. Marco, ¿volviste? Volví, sí, lo estaba escuchando con mucha atención. Yo hablaba solo, fíjate acá. ¿Y no te escuchábamos? Repite algunas cosas. ¿Dijiste cosas interesantes? Sí, que hay un concepto de lo que decía la Javi que se llama infoxicación, que es un concepto que uno se intoxica con noticias. Con información. Entonces, pero tiene que clasificar. No, de todas las cosas está ahí con mucha, intoxicado de noticias, Marcelo, de información, de hiperinformación. Y hay que tratar de moderarlo, ¿sí? Porque uno no está todo el día en esa cuestión. Yo eso es lo que tendría que decir. Muchas gracias. Vuelvo a estar, bueno, out ahora. Estaba en el punto de el tema del no ser solidarios, ¿no? De esta cosa de o ir a acaparar todo o también de andar funando como esta señora. Es que yo vi unas funas que eran un carro supermercado súper discreto. Encontré yo. Como este ser humano está acaparando. Y veía a alguien que le contestaba, obvio que el funador no tiene hijos, porque de verdad como... Claro, sí. ¿Por qué llevas esa cantidad de pañales? O sea, yo imagino que un carro supermercado tuyo, Marco, con 4 hijos, 6 personas en la casa... Cinco, pero la Nati no vive contigo, po. No, ya no, ya. Sí, pero hay que comprarle sus cosas, ¿ah? ¿Eh? Bueno, entonces, con 4 hijos en la casa, más las cosas que tienes que mandar a la casa de la Nati, tu carro supermercado nunca debe ser muy... Tu carro va a ser siempre funable para algunos. Nunca es piola. No, sí. Po. Es ¿viste? Terrible. Entonces también hay... Me da vergüenza. Especialmente por las cosas que compra Marco para su higiene personal. Sí. Ahí viene el otro tema. Muy bien, punto 4. Descuidar la higiene personal, cosa que nos ha pasado a todos. Pero habla por ti. ¿Tú te ducháis todos los días? Pero por supuesto, si es necesario, no podría andar por la vía. El otro día, en todo caso, acá dimos un dato de dermatólogo que decían que no es sano bañarse todos los días, que tiene que ser cada 2 días porque la piel secreta no sé qué cosa, que es buena que esté. Una estupidez, fíjate. Es una estupidez. Yo no puedo andar sin ducharme. Anda dando vuelta un video como medio así como motivacional, que no sé si lo han visto, a mí no me gusta tanto, pero es como un tipo que así como que está tomando chela y como súper desgarbado, y de repente se pone como ser un, no sé, un US Army de Estados Unidos, que lo que importa es la rutina, que tú tengas tus hábitos, y como que y se pone a leer y después súper erudito y como que cambia su actitud frente a la cuarentena. ¿Ya? Ya no lo he visto. No. Ya, a mí no me gusta tanto. Que harta gente como famosos lo han subido. Es que no, lo han subido. Como esto es lo que hay que hacer. Yo lo encuentro muy militarizado, pero muy disciplinado. O sea, no hay que ser disciplinado. Yo estoy de acuerdo contigo. No es necesario andar, qué sé yo, de punta en blanco y qué sé yo. No, pero yo reconozco. Pasar por la ducha, sí. No, sí, pasar por la ducha, sí. No, todos los días, pero... Ducha. Así como, wow. No, pero yo, el pijama, así como que yo ahora me estoy vistiendo hace como 2 semanas. Ah. ¿Cómo? ¿Ya te andas pilucha? Antes tenía como un pijama todo el día y de repente me ponía unas patas, pero dejé el buzo pijama, como una mezcla entre el pijama buzo, lo habré dejado hace 2 semanas que me empecé como a vestir. Es que aumentaron mucho estas cosas, estas videollamadas. Por lo menos vestido hacia arriba, claro. Pero yo creo que en términos psicológicos, Javi, en lo que dice el diario, es bueno hacer engañar a la mente como que tiene una vida normal. No sales de la casa, pero te levantas, es como que vas a trabajar, te viste, e incluso te pones algún día un poquito más elegante por no sé qué cosa. Claro, hay que engañar a la mente. Muy bien, justamente es lo que dice La Buena Vida al País, que en el fondo tener el hábito, finalmente como no abandonar, porque esta cosa de quedarse echado todo el día, que hay gente que puede, mucha gente que no puede hacerlo, pero si puede, y te empiezas como tú mismo a deprimir en esta suerte como de caos total y como no hacer nada, entonces no, nada, pegarse el alcachofazo en la mañana, ducharse y como sentarse a tratar de hacer algo y todo, que es bueno para la cabeza, justamente. Es que a propósito del encierro y todo, es que lo vieron hoy día un señor que se llama Kenneth Bunker, que parece que vive es un cientista político y que comenta mucho en Twitter y todo, que hoy día retuiteó un estudio, dice, muy bueno con los números y la predicción del coronavirus en todas partes. Parece que hay gente muy seria, según él dice que es la organización. ¿Al voleo, Marcelo? Es que lo estoy tratando de buscar y no... ¿Ya? Aquí está el... ¿Pero qué dijo? Te quedó atrás. Es que esto es lo importante. ¿En qué momento van a estar terminando las curvas para llegar a su nivel normal en el mundo? ¿Ya? Y, por ejemplo, sale que Estados Unidos, en el 16 de mayo, va a estar más o menos el 97% de que la curva va bajando, y al 13 de septiembre pueden decir, estamos listos. 13 de septiembre. En el caso de Chile, bueno, a decir más días, pero está Chile... Y sale que Chile a mediados de junio va a tener un 97% en que la curva ya va a estar en lo más arriba, y al 100% listo 13 de octubre. O sea, para el 13 de octubre vamos a decir listo, estamos. Justo para mi cumpleaños, qué bueno. El 18 de octubre, ya la gente a la calle, y esto así se nos fue el año. Volvemos a la crisis, ahora del estallido social 2. Y volvimos a empezar el... Y el próximo año, bueno. El COVID-20. Mi hija está de cumpleaños ahora, el Día de la Madre, el 12 de mayo, y estaba muy preocupada, y la entiendo porque es la inquietud de alguien que va a cumplir 7 años. Entonces me juntó a mí con Diego y dice: mamá, papá, ¿podemos hablar? Y nosotros así como: sí, ¿qué pasó? Es que estoy preocupada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para mi cumpleaños no lo vamos a poder celebrar. No, pues mi amor, no se puede, qué sé yo. Entonces me va a llegar solo un regalo. ¿Ustedes? Y nosotros, no, pasa que, pero puede ser un regalo grande. Sí, pero es uno. Un regalo. Pero dile que se puede celebrar en otra época. Eso le dije. Vida. Eso. Oye, le dijimos, podemos, que cuando, nosotros le podemos cuando esto, mandar a algo. También, cuando esto terminara, íbamos, se lo íbamos a celebrar nuevamente. Pero un regalo para un niño que va a cumplir 7 es una imagen, sí, muy fuerte. No se va a olvidar de estos siete años. Bien, Javi, muchas gracias. Hoy me faltan muchos puntos. Bueno, para mañana. Para mañana, pues, sí, enfrentando el COVID-19. Eso es. Fantástico. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, chao. Oye, con Marco queremos compartir este nuevo programa de talento, compartir que se llama Hay Conexión. Hay dos capítulos. Los dos están disponibles, ¿no es cierto? Uno puede ver el 1 y el 2. Exacto, Marcelo. Y ya viene un tercer capítulo, pero queremos que más gente participe y se gane el premio. Así que, ¿cómo puedes hacerlo? Simplemente mandar tu video, tu gracia al WhatsApp +569 3868-0558. Es muy divertido y es junto a ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobran.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despachos a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobran y quédate en casa, Marcelo. Muy bien, vamos a una pausa. ¿Listo? Y volvemos. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Estamos viviendo una época donde todo cambió. Cambió la manera en que nos comunicamos. Cambió la manera de hacer teletrabajo y hacer teletareas. Cambió la manera de celebrar los cumpleaños. Y también cambió la manera de hacer los trámites. Por eso hoy, Cuprum te ofrece todos sus servicios de forma digital, con la misma calidad de siempre. No necesitas ir a una sucursal. Conéctate con nosotros en cuprum.cl o descarga la app desde App Store o Google Play. Cuprum, juntos y conectados. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos más unidos que nunca. En Salcobrand encuentra lo que necesitas para cuidarte. Te invitamos a oportunidades desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo. 20% de descuento en todo antidepresivos. 3x2 en Cicatricure, Goicochea, Asepsia y Tío Nacho. Combínalos como quieras. No incluye estuches. Te esperamos en Salcobrand y Salcobrand.cl. Bases y más información en Salcobrand.cl. Salcobrand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En Esto tampoco es Plaza Italia. 7:02. ¿Cómo estás, Cristian Ramírez? ¿Cómo les va, señores? Bien, Cristian, acá estamos. Listo y dispuesto para escuchar tus consejos y empezar a hurgar en los distintos medios para ver buenas películas. Cuéntanos. Aló. Aló, sí. ¿Aló? Bueno, esta semana yo me fui a dar una vuelta por Apple TV. Apple TV Plus. Por ahí me fui a dar la vuelta. Ah, qué bueno. ¿Y encontraste cosas interesantes? Y bueno, el estreno... Sí, mira. A ver, el estreno, en realidad, el que lo domina todo un poco, es Beastie Boys Story. El documental de los Beastie Boys que está dirigido por Spike Jonze. el director de Her, de quién más, de Quiere ser John Malkovich, sí, Adaptation, sí, sí, sí. Y bueno, el de varios videos de los Beastie Boys, entre ellos Sabotage. Sí, pues. Claro. Y está ya extraordinariamente bueno. Está bueno, aparecen los dos Beastie Boys sobrevivientes. Claro, lo que pasa es que este es un documental, este es un rockumental que es distinto como a los clásicos, donde en general todos los personajes tienen algo que decir. Y lo dicen en, no sé, en una mezcla de entrevistas con distintos personajes, algunos productores, amigos, etcétera, y mezcla de clips, material de archivo, etcétera. Acá el material de archivo está. La diferencia es que esto fue grabado en vivo y ante una audiencia. Ah, perfecto. Claro, como, ya, un, como un programa. Exactamente, esto fue grabado en un teatro, creo que fue el Beacon Theater de Nueva York o algo similar, porque se veía parecido a eso. Y Adam Horowitz, Ad Rock y Mike Diamond salen al escenario y en vez de rapear, y eso es lo interesante, optan por contar la historia. Esto es como spoken word, como les dicen los americanos. En el fondo ellos como son como unos cuentacuentos que nos van narrando la historia del grupo a través de unos visuales impresionantes que hay por detrás en la pantalla retroiluminada que ellos tienen detrás de ellos. Y bueno, es como una sesión de stand-up también. Ah, ya, divertida. Sí, es muy divertida. Sí. De hecho, hay una permanente conversación y juego con Spike Jonze, que es el director, que está haciendo el switch atrás porque a veces Jonze no va junto con la imagen y se ven todos los problemas y está metido dentro de la película. Eso no es algo que estos sujetos quieran ocultar tampoco. Oye, y la música, o sea, el que aparezcan trozos de video, trozos de actuaciones, ¿es importante en el documental? ¿Uno, para los fanáticos van a aparecer además sus grandes éxitos? Prácticamente están todos. Yo creo que buena parte de la historia refiere un poco a cómo empezó la banda y que, bueno, los Beastie Boys tuvieron un comienzo muy raro porque al principio era una suerte de acto muy popular, pero que al mismo tiempo era un poco parodia. Nadie sabía si esta gente estaba metido en el rap de verdad o estaban haciendo un chiste práctico, un chiste... Sí, claro, porque era extraño un trío de americanos, de blancos, haciendo rap. Claro. Claro, Vanilla Ice era el otro, ¿no? O sea, y Vanilla Ice claramente un caso para la risa hasta el día de hoy, sí, en la historia del rap. O sea, él sí era una parodia directamente. Claro, hasta él se ríe de sí mismo. Yo me acuerdo que actuó en Las Tortugas Ninjas. Claro, además. Oye, este canal, este Apple Plus, tiene una pata bien firme en el tema documental musical. Yo el otro día lo comentamos acá cuando hablamos que estaba este documental. Vi un aviso de un documental sobre la vida de Jeff Lynne, el líder de la Electric Light Orchestra. Claro. Y entonces lo fui, lo busqué, lo arrendé y lo vi. No es ultra reciente, es un documental de más o menos el 2012, 2014, pero es muy interesante. Y ahí me di cuenta que habían un montón de otros documentales de un montón de artistas. O sea, para los que les gusta la música, es un buen lugar. Yo creo que lo que por ahora ha dejado un poco fría a la gente del Apple TV Plus es que han optado por hacer shows in-house. Todo lo nuevo está financiado por ellos, incluyendo, por ejemplo, el revival de Amazing Stories. Sí. Esta serie de ciencia ficción que tenía Spielberg en los años 80 y que en el fondo es el primero de diversos proyectos que Spielberg va a tener, algo parecido a lo que está haciendo Ofra con su club del libro, por ejemplo, que también tiene una pata acá puesta en Apple Plus. Y probablemente eso es lo que ha dejado un poco a la gente media helada. Yo creo que dentro de la guerra del streaming, Apple no ha sacado tanto la cara todavía y está jugando, yo creo que con sus cartas bien pegadas al pecho. No las estamos viendo muy bien. Ahora, si uno quiere suscribirse al servicio, claro, sí. es notoriamente más barato, por ejemplo, que HBO Go. O sea, HBO Go cuesta unos 7.700 pesos mensuales. Claro. Y este otro yo creo que está cerca de los 5.000 o 6.000 pesos. Ya. Por ahí. Ya, no, o sea, es para. Es para considerarlo. Vamos a una canción y seguimos hablando con Cristian Ramírez. Ya volvemos. Vamos, ahí, vamos a ver qué tienen. A ver. Esta me gusta, Marcelo. Es bonita, bonita, vamos. Estamos de vuelta. Cristian Ramírez, ¿ah? Escuchemos entonces qué tiene de decirnos. A ver, mira, se supone que buena parte de lo que está, de lo que tenemos en streaming estos días está compuesto por películas antiguas y no hay tanta renovación, no hay tanta película, por ejemplo, en Netflix que venga hacia adelante, que sea como producida por ellos. Sin embargo, hay otros servicios de streaming que sí ya comenzaron a estrenar y no piensan mirar atrás. Y uno de esos es HBO Go, que esta semana estrenó Mala Educación, una película que fue exhibida en el Festival de Sundance a principios de año, que le había ido bastante bien y que, bueno, tenía perspectivas de llegar a las salas americanas como a mediados del mes pasado, a mediados de marzo. No pudo ser y, bueno, finalmente procedieron a estrenarla en HBO y está bastante buena. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y de qué trata? ¿De qué va? Sí, cuéntanos. Ver, mira, es un drama que está basado en un caso real ocurrido como a principios de los 2000 en New Jersey, y transcurre en un colegio donde el controlador del colegio y su contadora fueron sorprendidos en un desfalco de 11 millones de dólares. Ah, pero le iba bien al colegio. Le hincaron el diente. Mira, ahora, lo interesante es que ellos habían logrado colocar al colegio como número 4 en el estado. Había generado ganancias millonarias por términos de colegiatura, había un interés, había listas de espera, etcétera, para entrar en el fondo era un éxito, pero al mismo tiempo ellos estaban pegando el tremendo recortín por detrás. Ya. Ahora, lo interesante es que todo esto fue descubierto por un estudiante del propio colegio que haciendo un reportaje para el diario del colegio se dio cuenta de que el desfalco iba. Y la película trata de todo ese proceso. El protagonista es el joven que lo descubre. ¿Quién es el protagonista? El protagonista es el malo de esta historia, Frank Tassone, el superintendente, el controlador, que está interpretado por Hugh Jackman. Wolverine haciendo de profesor. Ah, perfecto. Claro. Yeah. Mira, los críticos han coincidido en que es la mejor interpretación de su carrera. Yo creo que anda por ahí. O sea, hay papeles musicales que el tipo ha hecho muy bien, pero acá metiéndose en la piel de un personaje que bien podría haber interpretado, no sé, Al Pacino en algún momento, o no sé, también podría haber sido Kevin Spacey, algún personaje así. ¿A ti te parece Hugh Jackman un buen actor con hartas herramientas, con un espectro amplio, o no? Es que lo que pasa con Jackman es que uno lo tiene tan asociado al hombre de las garras que uno como que se confunde un poco al verlo interpretar héroes musicales, como pasó hace un tiempo atrás cuando... Sebo, Los Miserables. El musical de Barnum y el festival... El Los Miserables y en ese musical de Barnum. Sebo. Pero por otro lado, este tipo también tiene una beta súper dramática y que yo creo que lo traiciona la pinta que tiene, a lo mejor. Claro, puede ser. Pinta. Ahora... Es un tipo que tiene de verdad habilidades amplias, ¿no? ¿Te acuerdas cuando animó el Oscar y bailó, cantó? Estuvo en Los Miserables. Sí, claro. Anduvo súper bien, claro. Y acá funciona también esta cosa de maestro de ceremonias que tiene y de el encanto que tiene el personaje. Aquí esa faceta él usa para transformar a este personaje en un sujeto que envuelve también a... Ya, un perfecto estafador. A todos los que le rodean, mal que mal. Pero claro, mal que mal, el tipo en realidad era un éxito para afuera y bueno, también era un éxito para adentro. Sí, se había financiado, él y la contadora se habían financiado hasta operaciones de liftings y cosas así. Oye, ¿y cómo se llama la película? Mala Educación, Bad Education. ¿Y dónde la podemos ver? En HBO. Eso es HBO, una película que está producida por HBO y que ellos fantástico. Pretendían llevarla a las salas, pero que la cosa no anduvo. Oye, no anduvo como para poder exhibir. A propósito de esto mismo, entiendo de que el Oscar, la Academia, anunció cambios en las reglas para este año y va a permitir que películas estrenadas solo en streaming estén incluidas en la votación para ser mejor película del año en el Oscar. O sea, sí, pues esta semana hubo dos noticias que son históricas en términos de cómo el mercado americano se está adaptando a las nuevas condiciones del streaming. Uno, la primera es lo de la academia que tú acabas de mencionar, y es que se quiebra esta regla de oro que había existido por muchos años, de que todas las películas que postulaban al Oscar tenían que estar exhibidas en Los Ángeles por lo menos durante 10 días corridos en una sala. Ya. Claro. Y eso corría para todas. Todo eso fuera. Ya. Claro. Ahora, pero es por este año. Se supone que el próximo año va a volver a correr esa regla. O sea, eso es lo que todos esperan, porque Esto significa que aquí hay mucha producción que se va a colar por la puerta trasera y que no tenía ninguna posibilidad para poder postular. Y hay otros tipos, por ejemplo, como Steven Spielberg, que ya tiene guardada y en fase de postproducción una nueva versión de Amor sin Barreras, el musical de Broadway y la película que ganó a muchos Oscars hace más de 50 años. Y obviamente lo único que quiere Spielberg es poder exhibirla en una sala, porque una película como esa no puede competir en igualdad de condiciones que con una producción de 2 o 3 millones de dólares indie que iba a ir a un festival pequeño. Claro, bueno, sí, pues cambia todo. Vamos a una canción y seguimos con algún otro datito. Sí, por favor. A ver, entonces. Mira, George. Ay, Jorge Miguel. Me encanta. Estaba George Michael. Impresionante. ¿Algún datito más de una película interesante de ver? ¿Te puedo comentar una cosa, Cristiano, a propósito de películas? El gigante del cine, ¿eh? Que el otro día estaba con mi familia y dije, veamos una película. Entonces uno empieza como a vitrinear, ¿no? Y a pasar por películas y de repente me encontré con esta película basada en una de las novelas de Dan Brown que se llama Inferno. Y yo había visto la primera, la el Código Da Vinci, y también el Demonio, ¿cómo se llama? Ángel y Demonio. Las dos con Tom Hanks. Yo siempre pensé que Tom Hanks estuvo mal elegido para ese rol, pero bastante entretenida, además muy, muy pintoresca, o sea, muy turística, uno conoce el lugar. Y quiero decirle, para que la gente no se ensarte, es mala. Inferno no lo había visto, yo el libro lo había leído. Es como el infierno, igual, Marcelo. Igual, no, son libros que se leen en 2 minutos. ¿Se transformó en un infierno? Muy entretenido, pero muy mala, muy muy sin sentido. No se claven con Inferno, dirigida por Ron Howard, que es un buen director, pero muy mala. Mira, si El Código Da Vinci era una película que ya pasaba, y Ángeles y Demonios como que era como balbú, esta ya creo que ya es peor. Sí. Sí, claro. es muy raro. Para la picada de camioneros, digamos. Con suerte. Si es que, claro. Con suerte, es como para agarrar la mitad en el cable, digamos. Sí. Pero mira, tiene buenas vistas de Florencia, de Venecia y de Estambul. Es lo único bueno. Yo la última recomendación, ahora que nos vamos yendo ya, es en torno a Michael Robinson. Ustedes ubican a este periodista deportivo que había sido exjugador y que vivía en España y que falleció hace poco de cáncer. Bueno, él tiene un programa que se llama Informe Robinson. Era un programa que se transmitía por Canal Plus y que tiene que hay cerca de 80 videos o sea, 80 episodios en internet donde se van contando pequeñas historias deportivas. Hay algunas extraordinarias. El tipo sabe muy bien cómo narrar una historia, es bueno para hacer memoria, estuvo con todos los grandes, desde Maradona por un lado, hasta recordando, no sé, este match histórico entre Karpov y Kasparov cuando se cambia de campeón mundial de ajedrez. Ya. Robinson es un contador de historias nato y sus historias nunca duran más de media hora. Entonces, ¿y dónde se puede ver esto? Esto está en YouTube. Uno puede buscar por Informe Robinson y te aparecen playlists bien largos donde hay decenas de historias deportivas. ¿Y de todo tipo de deporte? De todo, desde básquetbol hasta voleibol, natación, cosas olímpicas, mucho fútbol también, porque él era futbolista. ¿Y solo él en pantalla o con imágenes del deporte lo que está hablando? No, esto es como un documental. Ya. En el fondo, él va conduciendo esta historia, o esta mini historia en el fondo, y incluso también hay episodios dedicados al fútbol chileno y al fútbol argentino. No, sí. Está bueno, vale la pena entonces. Interesante. Bastante bien, y sobre todo ayuda cuando uno quiere... cuando uno no quiere ver una película y quiere ver algo más corto. ¿No? Más cortito, sí. Una carrera está corta, bueno. Media hora, y pone el Informe Robinson y te entrega. Cristian, ¿y algunas palabras para esta estrella del cine de Bollywood que falleció hoy día? Por supuesto, se me olvidó el nombre. El tipo que hizo de el Life of Pi, el niño cuando grande, y que además actúa Life of Pi y se enfrenta con el tigre que se llama Peter Parker. Él le pone Peter Parker. Y después en una de las Hombre Araña hace el papel de Peter Parker. Ahí se llama Peter Parker, una cosa muy curiosa. Sí, no, este actor es de los pocos actores del cine indio, para no hablar de Bollywood, porque específicamente él nunca estuvo muy ligado a Bollywood, que es uno de los pocos tipos que logró cruzar la barrera. O sea, y hacer películas en Occidente y aparecer, no sé, desde Viaje a Darjeeling, por ejemplo, de Wes Anderson, hasta Life of Pi hace unos años. Él se llamaba Irfan Khan y murió Irfan a los 53 Khan. Años. Muy joven, de una enfermedad muy curiosa. Sí. Es de estos actores que en realidad uno nunca les ubica el nombre, pero uno los ubica por la cara. Sí. Todo el rato. Estuvo en todo. Ese es el tema. No, oye, sí, hizo una gran cantidad de películas. Life of Pi es una película que se puede ver varias veces. ¿Eh? Fíjate que yo fui sin ninguna esperanza a ver Life of Pi al cine. Me cargaba la idea y salí con la opinión completamente cambiada. En términos de imágenes es una cosa increíble. No, extraordinaria. Gustó, fíjate, mucho tigre. Pero bueno. No, a mí me gustó verla en 3D. Yo encontré que los tipos hicieron un uso... Bueno, una utilización creativa del 3D en circunstancias de que, no sé, la típica película de superhéroes, por ejemplo, saca la vuelta con las tres dimensiones, es como falsa, pero esta estaba bien. Está bien pensado. Muy bien, sí. Cristian, muchas gracias. Cristian, muchas gracias. Ya, pues, nos estamos viendo. Cuídense, chau. Chao. Chao. Oye, yo creo que voy a salir, Marcelo. Pero no, Marco, ¿cómo va a salir? No, de la rutina. Voy a cocinar algo distinto, por ejemplo, claro. Más importante es quedarse en casa. ISA Intervial hace un llamado a cuidar la salud de todos para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. Todo está cambiando, el trabajo, las tareas, celebraciones, todo hoy es digital. Bueno, y todos los servicios de Cuprum también. No vayas a una sucursal, ingresa a cuprum.cl o descarga la app Cuprum Juntos y Conectados.